Este era el tema de Adapt, Venus Underwater, Venus debajo del agua. Aparece en el nuevo lanzamiento de la label MIGA, el álbum Vamos a un lugar espacial, y nos lo recomendaba nuestro colaborador habitual, David Domingo, de netaudio.es. Le saludamos al otro lado del teléfono. Hola David, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal, Ayoce? Bueno, en primer lugar, podemos hablar de este artista, ¿no? Adapt, que saca disco y ha tenido presencia en los escenarios recientemente. Sí, sacó en MIGA una de las últimas referencias del Nelevel y actuó en el LED Festival a través de la convocatoria que hicimos con el Scanner FM y Red LED Music que organizó también el LED Festival. Quiere decir que el LED Festival propuso esta convocatoria a Scanner FM y lo movimos a través de la plataforma de Red LED Music y fue uno de los artistas seleccionados junto con David Knot y Homeless Inc., que ya hablamos meses anteriores. Y ahora más recientemente ha actuado en la fiesta de clausura del proyecto MIMA, que se hace en la parte de Levante, entre Murcia, Alicante y alguna cosa en Madrid. Y creo que me. En este proyecto hay mucha participación de Enel Devils, lo cual está muy bien. Mañana vamos a publicar un pequeño artículo, un repaso de los Enel Devils que actúan en el MIMA. Bueno, que actuaron, ¿vale? Porque todo esto ya ha pasado. Fue el 4 de junio, ¿no? Sí, el festival de clausura fue el 4 de junio. Entonces todo esto empezó con una gira de presentación del MIMA por España con Crisopa y Amechup, que nosotros lo vimos tanto en Gijón como después en Barcelona. Y después ha habido actividades, tanto conferencias como debates, como charlas, como workshops en la zona de Levante y como final de proyecto hay un festival de clausura que fue el sábado, este sábado, y que hemos visto algunos vídeos y algunas fotos, aunque no hay todavía mucho material. Ayer lo pedimos por nuestro Facebook y Twitter si alguien nos podía explicar cómo fue y todavía no tenemos respuesta. Pero bueno, quizá lo más importante es que es la apuesta por los Neleves, parte de los cabezas de cartel que había festival de clausura, como había, creo que estaba Kimmy Dasaun y otra gente, pues estaban justamente eso, estaba Nada, estaba Crisopa, también estaba Penka Catalog, Rack Overflow o Dot Tapedot, que son artistas de Neleves de con bastante trayectoria. Y es que el festival este mismo es organizado por, bueno, o caminos han colaborado en la participación el Diego García y el colectivo Overflow, que tiene mucha relación con lo que era el level plataforma no, perdón, con, ¿cómo se llama ahora? Bueno, no me acuerdo. O sea, Persona Isla, perdón, Persona Isla. En el level Persona Isla, que ahora se ha integrado dentro de Overflow, que es un colectivo que organiza muchas cosas en la parte de Levante, como digo, en Alicante de Murcia, y él mismo es una de ellas. Entonces siempre ya, desde siempre, han contado con los Neleves, lo cual está muy bien. Y la segunda parte importante es que consiguieron que Radio Televisión Española hiciera unos reportajes sobre el festival y entre ellos hablaba de Neleves. Entonces salen hablando los artistas y el propio coordinador de lo que es la escena en el level y por qué es importante y cómo participan en el festival mismo. Y bueno, con los nuevos servicios de Televisión Española, ese reportaje se puede ver en internet, está colgado, ¿no? Yo lo he visto por ahí. Exactamente, sí. Está en YouTube una versión y también en la cuenta de RTVE. Ya te digo, yo ma mañana va a salir, bueno, en netradio.es lo íbamos a sacar hoy, pero al final lo sacaremos mañana. Es un pequeño artículo que están los vídeos estos de Radio Televisión Española y un listado de los artistas que actuaron en el MIMA. A medida que vamos consiguiendo fotos y vídeos del propio encuentro, lo íbamos colocando en ese artículo porque creemos que tiene que estar documentado de alguna forma. Y sí, saldrá. En cualquier caso, se afianza la tendencia esta, de que los festivales no sean algo cerrado simplemente con artistas de Next Level, sino este tipo de artistas colaborando con otros en igualdad de condiciones, ¿no? Digamos. Sí, exactamente. Aquí no hay separación entre el level y no el level. Entre todo el catálogo de artistas, bueno, entre todo el cartel de artistas de la fiesta final y el festival de clausura, pues hay gente de Next Level y de Next Level. Gente consagrada, como yo te digo, Kimmy Dasaun, que venía como cabeza de cartel, y otros. Y luego están pues toda esta gente española de Next Level, que también es interesante. Y aquí no hay diferencia. Yo digo, MIMA lleva pasando durante años. Y nosotros, el modelo que nosotros queremos implantar, bueno, implantar, vamos, apoyar es eso de que se mezclen artistas sin que nadie mire si es de un label, si es de un sello digital, si es de un sello físico o digamos, o cómo distribuye, que eso no es importante, que la gente lo valore por la propia música. Y aquí en el mismo es un ejemplo claro, y en los nuevos festivales muchos de ellos también lo están haciendo. Y también desde hace unos cuantos años en el Sonar se ve a artistas que trabajan con licencias Creative Commons, ¿no? En ese festival señero de la música electrónica en nuestro país, se va a celebrar en Barcelona del 16 al 18 de junio. Sí, exactamente. Sonar es la semana que viene. Y aquí siempre han traído, nunca han mirado si son distribuyen libremente o no libremente. Ellos miran la música, hacen un comisariado de muchísimas propuestas nuevas que hay por todo el mundo, y cada año hay gente en el Debes, porque por supuesto, como siempre decimos, hay en el Debes de mucha calidad, y las propuestas en un festival Sonar, que hay tan poco espacio y tanta gente que hay que ir a actuar, por decirlo así, que el comisariado es muy fuerte, siempre se valora. Este año pues está Downliner Sect, que ya habíamos hablado de ellos los últimos meses, porque también estuvieron en el LEF, y tú le hiciste una entrevista, si no recuerdo mal, directamente a ellos. Luego está Ragul, que también está actuando bastante, que estuvo en el LEF y estuvo en el jugando en el, fue semifinalista de Mender Reload Music, del proyecto este que llevamos con la gente Microfusa. Luego también está Neuron de Inrex, de que estos viven en Girona. Y por último, Stendhal Syndrome, que no publican en el libre, pero publican de forma libre, que es una banda, bueno, grupo, son dos artistas de Barcelona que aquí también empiezan a ser bastante conocidos y bastante empiezan a tener bastante repercusión. Hace poco sacaron un álbum que fue bastante reconocido por la gente, y han hecho bastantes conciertos y referencias en prensa, y ahora han sacado un álbum de remezclas de este álbum. Si no me equivoco, se llama ese trabajo Blinding Lights. Y entonces tú nos proponías escuchar el corte que le da título al álbum, precisamente Blinding Lights. Vamos a escuchar entonces cómo suena este dúo, el Síndrome Stendhal, y seguimos hablando ya con las novedades que hay en torno a netaudio.es. De acuerdo. Anguish voices through the walls. They're from all the souls we've sold. We all wanted to be stars. Leave this world in better hands. Thank you. place for us to escape. Bending nights, here comes the day, and we've sold our souls again. Escuchado el tema Blinding Lights, Luces que Ciegan, del álbum del mismo nombre del dúo El Síndrome Stendhal. Se puede descargar desde Bandcamp bajo licencia Creative Commons. Y bueno, David, lo que hace esta gente es una especie de trip hop experimental, ¿no? Sí, sí. Es siempre complicado poner etiquetas, pero sí, la presión se puesta en escena con visuales y cantan. Y entre los dos tocan y está bastante interesante. Digo, tiene bastantes seguidores aquí en Barcelona, y a ver si empiezan a salir hacia afuera. Ahora ya han empezado a moverse yendo a Mima y a algún otro festival, y a ver qué tal les va. No, promete su propuesta, puede ser bastante exitosa, creo yo. Sí, estoy de acuerdo. Bueno, pues ya hablamos entonces de las novedades en netaudio.es. En primer lugar, hace escasos días publicaban los resultados de aquella encuesta de la que nos habías hablado pues el mes anterior. Sí, hicimos una encuesta y la dejamos como 3 semanas. Han contestado 39 personas y bueno, son los resultados van en la línea de lo que nosotros pensábamos, pero así nos ha servido para confirmar, y aún estamos sacando las conclusiones, pero así a simple vista se pueden ver algunas de ellas, como por ejemplo que la gente no viene a buscar referencias, no viene a buscar información de referencias en netaudio.es, que ya es lo que esperábamos, porque para eso hay muchos blogs y hay podcasts y hay magazines que ya lo están haciendo bien. Nosotros siempre nos hemos resistido a publicar referencias a menos que tuviesen algún otro componente más de proyecto o más ambicioso, porque ya hay otra gente, no vale la pena repetir. De hecho, Cristian ya tiene también Flow, o sea, que es como, parece un poco incoherente de publicar lo mismo en dos sitios en los que las administramos las mismas personas. Luego, otra conclusión es que el catálogo que nosotros íbamos ampliando a medida que la gente se inscribía en el formulario es algo que tampoco la gente le da mucha importancia. Así que llegan bastante visitas al catálogo, pero como todavía no hacemos mucha cosa con ellos y que no le gestionamos nada y no le damos ningún servicio extra a este catálogo. El catálogo de NetLabels, ¿no? NetLabels, sí, el catálogo de NetLabels que tenemos. Lo que es un listado para que... lo que hacía yo era hacer un poco más elaborado, una descripción y que la gente pusiese unos temas para que saber cómo se escucha. Pasa que, claro, ya tiene un tamaño bastante grande y al no ser una base de datos se hace un poco pesado navegar por él. Entonces aquí esto tendría que mejorarse, pero como la gente parece que ha dicho que no le tiene importancia, se va a quedar en un segundo plano. En este momento no lo vamos a actualizar. Hay listados más actualizados en otra parte, pero tan elaborados como este no lo había. Luego, otra conclusión es que lo que quizá más busca la gente es la labor de incluir música en festivales y en eventos, incluir música en el Levels. O sea, los Nel Level lo que quieren es que les ayudamos a entrar en estos festivales, lo que hemos hablado justamente antes. Poder actuar en Mima, poder actuar en Sonar, poder actuar en festivales grandes donde hay público general, que se mezcla con público que viene a ver otras propuestas, y para ellos es una buena salida. Y nosotros estamos de acuerdo para que son las cosas más complicadas. Y otra conclusión más es que la forma de comunicación, los canales que utilizamos son suficientes, quiere decir, con el Facebook, el Twitter y la página web a través del blog y luego el enlace de RSS, eso es más que suficiente. Así que teníamos una idea de mailing list que a lo mejor no, ni ya ni la sacamos. Y lo último, conclusión, bueno, otra cosa que sabíamos es que la gente que no participa lo hace porque no está en su ciudad. Quiere decir, nosotros las actividades principalmente las hacemos en Barcelona y alrededores, las cosas que no son online, quiere decir actividades que son en la vida real, porque nos encontramos aquí, no hay otro motivo, y que seguramente más gente de otras ciudades, si se hiciera en su ciudad, también participarían. De hecho, cuando hemos ido a Madrid alguna vez, sí que hemos recibido el feedback y la gente ha venido. Aunque ahora lo bueno es que Juan, uno de los co-directores de NetAudio, se ha ido a vivir a Madrid, así que esperemos que él pueda montar cosas por allí y al menos que esté cubierto Barcelona-Madrid como focos importantes. Pero bueno, ahora con el salto a la plataforma abierta, esperemos que todo el mundo pueda hacer cosas en su ciudad como NetAudio.es. Es significativo, creo yo, que la gente valore la labor que ustedes llevan a cabo de promoción en festivales y demás, ¿no? Habrán visto un poco recompensado ese trabajo. Sí, está bien. Digamos, los 40 personas que han contestado, pues no sé si pegamos más o menos, pero eso sí es. Vemos que el trabajo sirve para algo, que la gente está contenta con lo que hacemos, ¿vale? Ya, siempre nosotros nos quejamos un poco de falta de feedback o falta de colaboración a veces, pero como menos la gente se entera de las cosas y sí que lo valora, lo cual siempre es bueno para continuar o para hacer los cambios. Nosotros la encuesta, más que para ver si la gente no estaba contenta o no, era para ver qué cambios hacer, a qué priorizar y que no empezar a hacerlo. Entonces, porque nosotros pensamos una cosa, pero quizás los NLBs piensan otra. Así que aquí se han confirmado alguna cosa y otras han cambiado. Por ejemplo, ya digo, lo del catálogo, nosotros a lo mejor si le hubiésemos dado más importancia, pero los NLBs dicen que no, pues mira, lo vamos a dejar en un segundo plano de momento. No, es positivo igualmente poder actuar en base a ese feedback, esas respuestas de los propios usuarios de la página de netaudio.es, está claro. Bueno, y si quieres ya hablarnos en la tercera entrega, sería ya de los cambios que van a ir realizando en esta plataforma, pues adelante. Sí, ya habíamos hablado en los 2 meses anteriores que habíamos dividido esta explicación, esta justificación de la novedad de la cambio de plataforma abierta de netadio.es. En los primeros meses habíamos hablado del por qué y el cómo íbamos a hacer. Y esta última, lo que quería un poco explicar es el factor de agregación que creemos que es importante. Es decir, nosotros siempre hemos dicho que queremos agregar los esfuerzos de los Nel Labels, ayudar a los Nel Labels y ayudar, bueno, a toda la música libre en general, pero nos orientamos más a los Nel Labels como entidad de filtro y de ordenación de la música libre. Y el factor de agregación significa que si los Nel Labels están juntos para hacer las cosas, pues tienen más potencia. Lo que siempre han sido las asociaciones, quiere decir, en todos los oficios o las comunidades, pues una asociación o una agregación de personas que trabajan conjuntamente siempre hace más fuerza que no y todos por separado. Y esta agregación es la que pretende NetAudio desde los inicios. Y a raíz de esto, hace ya por lo menos 2 años que creamos una asociación legal de Nel Labels para, en principio, conseguir dos objetivos. Primero, ver si, bueno, hacer la propia función de asociación, tener socios, tener unos servicios, tener unas actividades, que esto se ha quedado un poco parado al principio. Y el segundo objetivo era para tener una cobertura legal o un nombre legal para poder hacer subvenciones y tratar con los ayuntamientos y los gobiernos, que esto sí que lo hemos puesto en marcha y lo hemos utilizado. Entonces creo que vamos a volver a rescatar el tema de la asociación para ver si podemos eso generar, conseguir socios, que los socios se sientan identificados, que tengan más voz y puedan participar de forma más directa en esta plataforma abierta, que aunque sea asociación, es plataforma, como la queramos llevar, va a ser todo online y va a ser todo libre. Y queremos también un poco evitar lo que son las asociaciones típicas que ha habido hasta ahora, de que eran, pues, son como muy regladas, muy rígidas. Aquí vamos a querer que sea todo online y que sea todo de forma abierta para que la gente colabore, y si hay que hacer algún paso legal, pues ya estará el respaldo que tenemos de la asociación. Y entonces hay que ver cómo vamos a hacer los registros y cómo vamos a dar soporte, pero creemos esto, que la gente tiene que darse de alta en algún sitio y nosotros poder saber quién está ahí, qué está haciendo cada cosa, para poder poner en común, para poder hacer las colaboraciones más eficientes. Y lo que nos queda pendiente es dónde poner los límites, quiere decir que quién va, si vamos a tener socios, estos socios van a ser artistas, van a ser Nel Labels, si son artistas o Nel Labels, van a ser solo de música libre, van a ser con qué licencias, vamos a dar también paso a los Nel Labels que publican libre y no libre. Entonces aquí ahí hemos visto que hay un poco de problemática, porque hay tanto tan híbrido que es difícil llegar a todos y es difícil poner límites, pero hay que ponerlos, porque hay que focalizar un poco los esfuerzos. Si damos soporte a todo el mundo, entonces no es una asociación, sino es una cosa muy generalista que no es útil. Entonces era volver a recalcar el tema de la agregación y de la asociación, y que cuando tengamos todo en marcha, animar a la gente, pues, que se dé de alta, que con su nombre, es como una encuesta, ¿no? Viendo que pone la gente nombre y en el deber, pues sabemos la gente que nos sigue o que puede colaborar, dónde están y qué quieren hacer. Entonces eso va a ayudar luego para hacerlo. Muy bien, pues esperemos que se puedan poner en marcha estos cambios y se incremente la participación, que creo que es lo que están ustedes buscando. Podemos terminar esta intervención tuya del presente mes de junio presentando el último tema que nos propone, este de F600, ¿no? Se llama El Interfaz de Dios. Sí, F600 es un artista chileno que está afincado en Barcelona, que pertenece al sello Pueblo Nuevo, que ya hemos hablado alguna vez de ellos. De hecho, yo ya le hice una entrevista dedicada el año pasado cuando estuvimos en Colonia. Y ahora ha sacado este álbum hace un mes y medio aproximadamente, del cual creo que no... Bueno, se ha hablado bastante, ha llegado a prensa en papel, pero quizá en los mundos de net audio de internet no se ha hablado mucho, y yo creo que lo merece, así que por eso lo he seleccionado, porque ahora iba bien para colocarlo. Sí, se llama el álbum At Home Like a Tourist, como una vieja canción de los Gang of Four. Y bueno, vamos ya a escucharlo. Por tanto, gracias por tu tiempo, como siempre, David, y seguimos contando contigo para ocasiones posteriores en el programa. De acuerdo, gracias a ti. Venga, un abrazo, hasta luego. Hasta luego. We'll be right back. Seguimos aquí en Canarias Ara Radio, en la FM de Gran Canaria y Tenerife, y en canariasararadio.com, en Intangible 23, un programa dedicado a la música de difusión libre, es decir, gratuita y legal, que circula en Internet. Acabas de escuchar el tema God's Interface de F600, aparece en su álbum At Home Like a Tourist, publicado por la label chilena Pueblo Nuevo el pasado mes de enero. Y nos lo recomendaba nuestro colaborador David Domingo de netaudio.es, con el que hemos estado charlando sobre diferentes temas. Vamos ahora con la primera de las secciones fijas del programa en el día de los martes, la grabación histórica, hoy con Mary Dressler y este tema, Rustus, Take Me Back. I certainly have been bad, and I knew that you wouldn't have throwed me out if I hadn't have made you mad. But you, Miss Owen, there ain't no wench but has some ruling sin. And mine? Well, yes, I confess, it's love for too much gin. I'm sorry that I scratched your face and dragged you all around the place. But if you'll only take me back, I won't drink no more. Say, Erastus, take me back, and I'll sleep on the floor. Oh, honey, take me back. Why, you used to love me so. Oh, I'll give up all my frivolsome ways if you'll only take me back. Oh, I know that I blowed you money in policy shops. Yeah, that's true. And I know that I stole a chicken. But Lord, I brought him home to you. Oh, I was only playing when I flourished that rather soul. Honey, ain't you gonna take me back? Ah, oh, come on, try me. Just once more. I'm sorry that I pawned your clothes. I'm sorry that I broke your nose. But if you'll only take me back, I won't drink no more. Oh, Rasmus, take me back, and I'll sleep on the floor. Oh, honey, take me back, for you used to love me so. I'll give up all my frivolous ways if you'll only take me back. Why, how do you do? You're not well, sis. No, I don't feel very well. Why, what's the matter? I'd rather keep it to myself. Goodness, don't you think it's close in here? No. Oh. They rasped, he done, and he took me back. And I promised I'd be good. And just as soon as he started out to work, I cried as hard as I could. And he doesn't seem to think about the time that I have on my hands to waste. And every place I go, they all say the same thing. Come on, sis, and have another taste. And now I'm back. I came in a hack because my feet wouldn't keep right on the crack. But, let her out. Don't keep it. All right, Erastus, take me back. I won't drink no more. Erastus, take me back. And I'll sleep on the floor. Erastus, take me back. You used to love me so. I'll give up all my frivolous ways. Oh, Rasmus, I'm so sick. Mary Dressler fue una actriz famosa en el mundo del vodevil y también en el cine. Protagonizó una película junto a Charles Chaplin, pero su papel más famoso llegaría cuando ya era bastante mayor en Cena a las 8 de George Cukor. Y además tenía esta faceta de cantante y ha protagonizado nuestra grabación histórica de hoy con la canción de 1909, Rastus, Take Me Back. Rastus, llévame de vuelta. Y no tiene sentido ocultar que la cultura popular de Estados Unidos a principios del siglo XX tenía bastantes alusiones racistas. Este era un tema en principio simpático, pero incluye ese término peyorativo hacia los negros, rastus, que hoy día se considera por lo visto bastante ofensivo. No obstante, en aquella época lo encontrábamos en espectáculos de vodevil, en libros, en canciones populares como esta, incluso en la radio y en una serie de cortometrajes que protagonizó un tal Rastus. Así que bueno, creo que nos sirve no solo para tener una sonrisa en los labios por la exagerada interpretación de Mary Dressler, sino también para reflexionar esta grabación histórica de hoy, Rastus, Take Me Back. Y lo siguiente es un breve tema plagado de percusiones que nos hacen pensar en la música árabe. Se llama DFK y lo firman para Elion. Para Elion parten de unos parámetros similares a los de Maslim Gauss, un intérprete que se hizo relativamente célebre en los círculos alternativos al hacer música vanguardista de inspiración árabe. Más o menos eso es también el planteamiento de Para Elion. Les hemos escuchado con su tema DFK, incluido en el álbum Midak Ali. Originalmente se publicó en una tirada muy limitada en 1999, pero ahora se puede descargar desde el archivo de la música gratuita. Y tenemos ahí a los tres miembros del grupo, Dave, Jeff y Abum Bong, tocando en directo e improvisando. Lo cierto es que sus temas llegan hasta los 10 minutos de duración, pero no suelen introducir mucha más variedad sonora de lo que has escuchado aquí. Así que nos sirve este tema de apenas 40 segundos como representación del estilo de Para Elion. Y si te ha gustado, pues hay otros 4 trabajos suyos colgados en el archivo de la música gratuita. Nosotros seguimos ahora con el proyecto Hanon House. Y este tema Imploramos, donde se mezclan las percusiones programadas, un toque melancólico propio del post-rock y también texturas inesperadas, diría yo. Thank you. Entramos en la recta final de esta edición del martes de Intangible 23 en Canarias Ahora Radio. Acaba de sonar el tema Imploramos de Hannon Aus, incluido en el álbum Sum Trances, que se publicó en el label gallega Argeifa. Y data de 2009, este trabajo bastante interesante que nos presenta un proyecto con influencia de Piano Magic, DJ Shadow o Matt Elliott. Entre otros, son esos los nombres de cabecera de Hannon Aus. Y a continuación tenemos a esta cantautora con tanta personalidad, algo socarrón a veces, Carol Brett, y su tema Ice Cream, helado. You are a bad dream, baby. Your words are bad jokes, baby. Your hands were made to break everything around you. Your laughter carries the bad weather, oh baby, oh baby. When you speak, I ask to myself, why this guy doesn't go to the hell forever? Terrible accident. You are a fire and there's no water. Oh, baby. Protagonista de esta canción parece ser bastante despreciable, pero como su piel sabe a helado, pues nada, habrá que darle una oportunidad. Este era el tema Ice Cream de Carol Brett, aparece en su EP Danger. Para escucharlo de nuevo no tienes más que descargártelo desde la plataforma Yamendo, y ya la semana pasada pusimos uno de los tres temas de los que se compone este disco de corta duración. Y a continuación tenemos esa otra sección fija de los martes en Intangible 23. Llega el momento bizarro. La sintonía de esta sección dedicada a lo más extraño del Netaudio la pone el Dr. Phibbs con su particular interpretación de la música que aparecía al principio de la película Psicosis, banda sonora compuesta, por supuesto, por Bernard Herrmann. Y hoy nos sirve para presentar la alocada música electrónica de Politru y este tema de menos de 40 segundos dedicado a una fruta, el melón. Este era nuestro momento bizarro de hoy y la verdad es que se puede decir que la electrónica japonesa da mucho de sí, es un subgénero específico de sonidos extraños. Has escuchado a Politru con su tema Melon, aparece en un EP de la label Bunkai Kei. Y resulta además que el mismo artista que se hace llamar Politru publica música como Postum. Y Postum protagonizaba uno de nuestros momentos bizarros hace unos cuantos meses, así que lo hemos tenido por partida doble. Y el último tema que escuchamos hoy es este de dúas semicorcheas invertidas y se titula Amnesia. Thank you. Amnesia o Amnea en castellano, así se llama este tema de dúas semicorcheas invertidas, con el que terminamos la edición de hoy de Intangible 23. Aparece en un álbum con título impronunciable, es el nombre del grupo al revés. Se ha publicado en la label portuguesa Enough Records, recuperando el contenido que originalmente apareció en formato casete y edición limitada. Nos despedimos ya, por tanto, aquí en Canarias Ahora Radio, en la FM de Gran Canaria y Tenerife y en canariasahoraradio.com. Puedes dejarnos tus comentarios y sugerencias en el blog del programa en tangible23.canariasahora.es. Allí encontrarás además enlaces a las canciones que hemos puesto hoy para que te las puedas descargar y la forma de contactar con nosotros en el correo electrónico y las páginas de Facebook y Twitter. Así que nada, hasta mañana miércoles, que hablaremos de un festival musical que se desarrollará estrictamente a través de internet y las redes sociales. Un saludo de Ayose García y Carlos Pérez. Te esperamos para seguir escuchando cosas completamente distintas.